you're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm waiting. On my mind, can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone. Oh, this is the way I feel. story, no happy ending. Soy Paz Bauer, la hija de Nicolás Bauer, un arqueólogo, y de Cielo Mágico, un ángel de Dudamón. Siempre tuve mis pies en la tierra y mis ojos mirando al cielo. Después de un gran dolor, siento que muero. ¡Paz! ¡Ah! Si daño, ¡mi no sobrina! ¡Paz! ¡Señores! Hemos recuperado la paz. Siempre estuve entre dos mundos. Conéctenla y trátenla muy bien, la necesitamos viva. Viviendo con intensidad mi vida en la tierra y sabiendo que tendría que ocupar mi lugar en el cielo. Hoy lo sé. Mi tiempo en la tierra terminó. Hoy lo sé. Es tiempo de mirar al cielo. Mi misión no termina. Mi misión recién empieza ahora. Es ahora cuando mi alma brillará más. Mi alma está lista para su gran misión. Resistir. Mi cuerpo se entrega y mi alma resiste. ¿Para qué resistir? Resistir para encontrarse con uno mismo. O simplemente para sobrevivir. Resistir es lo único que nos queda. Cuando ya nada nos queda. Solamente con un amor profundo, el dócil presente irradiará luz, enseguecerá el mal y cesará su karma. Tengan fe. Resistan, chicos. Resistan. Resiste. Resiste con el corazón, con el alma, con tus ojos, con tus manos, con todo tu cuerpo. Resiste. Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Resiste. Resiste. Buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy el día A, el día que tanto esperamos, ese día que hace 2 años pensábamos que no íbamos a volver a vivir. Bueno, por esta cosa que tiene, por esta magia, por esta alma, por el amor y por todo lo que ella significa para nosotros, hoy sabemos que por fin llegó y hoy arranca toda una nueva historia junto a Cris, estoy hablando. Supongo que no hay ningún distraído y todos saben de qué estoy hablando. Y qué mejor empezar con este off que Dios mío, ¿no? No, ponen la piel de gallina y nos remonta, y creo que tiene mucho que ver con lo que Cris viene hablando en esta última semana en los distintos medios en que estuvo presente, de por qué esta transformación y cómo puede volver y a contarnos lo que nos viene a contar. Toda una historia de terrenal y de seres de luz. Así que, bueno, más que felices con este reencuentro con Cris y con Leo Calderone, que es la mano derecha, es la cabeza gemela de Cris Morena, eso lo sabemos todos. Nos ha hecho soñar con los personajes que nos ha creado y nos ha vuelto loco con los off. Así que, Leo, te doy la palabra para que saludes a toda la audiencia. Hola, Gaviota, y hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien y ansiosos como nosotros con este estreno. Tremendamente. Bueno, un poco estábamos hablando antes de salir al aire con Leo de esto de que aunque no lo puedan creer y se estén tan preparados, hay todavía tareas de último momento y bueno, la ansiedad más el trabajo. Hoy es un día súper difícil, pero más que agradecido, Leo, que te hagas este tiempo, va a estar una horita con nosotros en la radio y que te y no, es para nosotros un honor. La verdad, Leo, te agradezco con el alma que me hayas dicho que sí, que estés acá. Muchas gracias, no, por favor. Te lo dije el día de la presentación del programa y acá estamos. Sí, no, y además ya me lo he dicho antes por Twitter. Me acuerdo, me dijiste, yo te lo prometí, la vamos a hacer la nota. Lo que menos pensé que iba a poder hacer esta previa con vos acá, así que la verdad que es un regalo que te lo agradezco con el alma esto. No, por favor, no es nada. Bien, bueno, entonces arrancamos enseguida con las preguntitas, no es que te quiero volver loco, pero bueno, sabemos que tu tiempo también se te va acortando. Una de las cosas que habíamos, que es algo que siempre me viene a la cabeza, si hay algún personaje en unas descripciones que hiciste de Concrete que te costó mucho crear, escribirle, armarlo. ¿Que me haya costado? No sé, no recuerdo especialmente alguno que me haya costado. Hay algunos personajes que los conoces de entrada, o sea, que resultan fáciles de escribir porque sentís que los conoces o que los, te resultan fáciles de imaginar, y hay otros que los vas descubriendo en el camino. Sí. Entonces, esos personajes que uno los va descubriendo en el camino, por ahí son los más activos porque es como ir conociendo una persona, ¿viste? Vas conociendo capa por capa. Entonces después vos ves la trayectoria, ves el recorrido hecho y decís, ah, bueno, este personaje tuvo esta evolución lógica porque lo fui conociendo, en realidad lo fui creando. No sé si se entiende la diferencia. Sí, se entiende. Estás hablando del personaje y una de las preguntas que quería formularte es si al personaje le agregás características del actor que le está poniendo vida. Digo yo, porque a veces uno siente que en el momento que va avanzando la historia, que va avanzando, uno a veces cree ver a la persona, además del personaje. Claro. No, características del actor no. No porque, digamos, a veces no los conozco, a veces sí, pero digamos, igual aunque los conozca, digamos, no, qué sé yo, no tiene características de Peter, pero sí, una vez que yo empiezo a ver lo que ellos hacen, porque hay dos momentos de la escritura. Uno, que es todo el previo y todo el trabajo anterior a que se empiece a grabar. Y después hay otro momento de escritura, que es a partir de que yo empiezo a ver lo que los actores van haciendo. Ese feedback, digamos, donde vuelve lo que yo escribí ahora realizado, entonces yo empiezo a tomar cosas que los actores van poniendo. De su impronta personal sobre lo que está escrito. Eso sí, trabajo sobre lo que me dan los actores, pero no sobre características personales de ellos. O sea que, bueno, también existe muchas veces que yo escribo a partir de experiencias mías y supongo que ellos también actúan a partir de experiencias propias. Entonces, por ahí es donde ustedes pueden ver, decir, bueno, acá estoy viendo al alma del actor en el alma del personaje. Sí, sí. Ah, perfecto. No, nos entendimos muy bien con esta pregunta, Nietzsche. Y bueno, algo de lo que te había dejado Julián Rubino era ¿qué es lo más difícil a la hora de componer un personaje? Lo más difícil es encontrar la manera de hablar de un personaje, creo yo. Porque la manera de hablar resume, condensa todo lo que es el personaje. Entonces, cuando vos podés escribir, puedes escuchar en tu oído interior cómo habla un personaje, porque ya lo tenés creado. Entonces, llegar a esa instancia, marche. Personajes tienen que tener una motivación muy clara y a veces no es tan claro tener esa, encontrar esa motivación, no es tan sencillo. Pero creo que lo más difícil es eso, es encontrar cómo habla. A veces, digamos, cuando uno está trabajando y trabaja en equipo, un todo que es dicho por un personaje, uno dice, este personaje no diría esto. Es como cuando vos conoces a alguien, si vos decís, que un amigo tuyo, una amiga tuya dijo tal cosa, vos decís, no, eso no lo puede haber dicho tal, porque no habla así, sí, ¿no? Sí. Pero cuando ya empezás a entender que un personaje puede decir o no decir tal cosa, porque ya está creado ese personaje. Entonces, llegar a ese punto es lo más difícil. Es como cuando dicen, los músicos, me bajó el temón. Es más o menos así. Sí, en realidad, bajar, viste, qué sé yo, ojalá bajar así no, de fácil. No, no, seguro. Quiere mucho. Pero quiere decir, de repente, viste, que nació la criatura. Sí, sí. Uno la ve en un momento, o sea, qué sé yo, la criatura sale, tiene el parto en un momento, pero detrás de ese momento hay 9 meses de gestación, viste. Entonces, porque a veces hay una falsa creencia de que trabajar en lo creativo es estar inspirado, es que te baje, que tengan la inspiración. Y no, en realidad es mucho trabajo. Y en el medio de ese trabajo aparece la inspiración. Claro, está más que claro y la verdad que muchísimo por compartir. Mira, yo siempre pienso que puede estar escuchando a alguien con intenciones, con ninguna inclinación por este trabajo, por la escritura. Y eso es mensaje, ¿viste? De la creatividad, de la inspiración, de me bajó. Yo creo que esos mensajes suelen ser frustrantes porque, ¿viste? El que tiene eso siente que entonces no sirve. Claro. La realidad es que no existe tal cosa. Es mágico. ¿Qué puede existir? A veces uno tiene, bueno, tengo esta idea. Pero todo requiere de mucho trabajo. Todo. Y yo no soy el mismo autor ahora después de 10 años de trabajar. Está perfecto. Sí, seguro que no. Ninguno hemos sido lo mismo en los últimos, el de hoy al de hace 5 años, mucho menos hace 10 años, ¿no? Perfecto, pero digamos, si vos te dedicas gran parte de tu tiempo a una tarea, obviamente vas a ir mejorando esa tarea. Y eso es como todo, ¿viste? Sí, tal cual. Entonces, no. Es la evolución. Me gusta desmitificar un poco la idea, viste, de la inspiración. Está muy bien, está perfecto. Y acá Nico, bueno, te lo alcancé a presentar y se tuvo que ir raudamente a operarnos, te dejó 2 preguntas. Su gran intriga y la que fue de muchos del público de Casi Ángel. ¿Fue para vos se te hizo lío tener que escribir sobre los viajes temporales para la tercera temporada? No, para nada. Obviamente los viajes temporales implican una paradoja, que fue una palabra muy, muy emblema de Casi Ángeles, paradoja. Porque bueno, parten de una teoría, hay muchas teorías, son todas teorías de ficción, ¿no? De que cualquier evento en el pasado puede modificar el presente. Entonces, a partir de eso, entras en una lógica es muy diferente que tenés que respetarla. Yo creo que el problema de las ficciones con viajes en el tiempo, porque voy a ver una película, vos tenés Volver al Futuro, ¿no? Volver al Futuro viaja en una ocasión al pasado, en otra ocasión viaja al futuro, ¿no? Pero sí. Ocurre en el comienzo de la película y después durante 1 hora y media están en ese tiempo y al final regresan, ¿no? Ese es el periplo. Sí, en una tira tenés 150, 170 capítulos donde digamos, tenés que, digamos, la historia condensada en 1 hora y media de la película, vos la tenés que desplegar en toda una temporada. Entonces el riesgo es otro. Pero yo creo que una vez que vos entrás en una lógica, dentro de esa lógica todos sabemos cuáles son las reglas. Y el público que seguía Casi Ángeles entendía perfecto cuáles eran estas reglas. Sí, sí, sí. Sí, en algún momento, antes de que saliera el capítulo de el de Efecto Mariposa, varios capítulos antes, cuando fue el primer viaje de Tiago al pasado y cuando volvió se encontró con que Mar estaba de novia con Pedro, y se armó la catombe. los fans no les gustó nada y demás, y bueno, yo salí a hablar porque recordé esa película, entonces hice ese comentario. Incluso con Nico armamos un post hablando sobre esto de los viajes temporales y los cambios, como el protagonista vuelve una y otra vez a distintos momentos para poder cambiar la historia. Y hubo gente, eso nada que ver. Y como 5 capítulos después, el capítulo, no, Efecto Mariposa. Y bueno, porque es como hacer, viste, una una película de terror y no tener la escena del espejo, ¿entendés? Claro. Es un clásico del género. Si vos estás haciendo viajes en el tiempo, obviamente que vas a contar cómo modificó un presente determinado cambio en el pasado. De todas maneras, nosotros lo que queríamos contar con Casi Ángeles era no enfocarnos tanto en ese futuro, sino en el presente. Es decir, si vos hoy tomás conciencia de que es un futuro, es decir, de que el que vas a ser dentro de 10 o 20 años es el que estás construyendo hoy, le darías otro valor a tu presente. Esa era nuestra idea. Es decir, la operación que tenemos posible nosotros es en el presente, solo en el presente. Sí. De eso es lo que estamos contando también ahora en Aliados. Es decir, como tema eso se mantiene. No lo viajes en el tiempo, pero... No viajes en el tiempo. Bueno, pensé, también era algo que tenía en duda, pero no te lo iba a preguntar porque le quería dar espacio a los chicos también. Pero me quedaba la duda si íbamos a tener viajes también temporales así. No, ahora. No por ahora, pero os puedo sorprender. Aliados va por otro lado. Eso fue una historia de Casi Ángeles y fueron 2 años de un viaje temporal. O sea, el viaje duró 2 años. Ellos estuvieron toda la tercera y toda la cuarta temporada. Creo que fue interesante, fue como, digamos, como punto de reflexión. Es decir, ellos fueron al futuro que están construyendo. No, pero aparte es algo, es un poco un lugar común ese, decimos, si yo pudiera viajar en tiempo, cambiaría tal cosa. Todo lo dijimos alguna vez en nuestra vida y efectivamente, ¿no? Así que estuvo muy bien verlo también reflejado Casi Ángeles. Y con respecto al tema del material, sabemos, por ejemplo, ahora que Aliados, los planetas que mencionan existen, ¿sí? Y esto de los seres de luz, y en su momento recuerdo... cuando Casi Ángeles aparecía en los libros, la música, las películas de referencia, ¿vos te nutrís con un equipo? ¿Cómo armás? Porque tenés que saber de todo esto. Yo sé que sos muy capaz, no estoy diciendo que no, pero tenés que tener una biblioteca en la cabeza. Bueno, en realidad la información está ahí para el que la quiera buscar. Entonces, no es que yo tenga todo eso en mi cabeza, sino que tengo las ganas de ir a buscarlo. Y en cada trabajo que uno hace, hay un periodo previo a ponerse a escribir que se llama en dramaturgia de documentación. Sí. O sea, te documentas sobre el tema o sobre el mundo sobre el que vas a trabajar. Por ejemplo, el año pasado hice Sos mi hombre. Entonces tuve toda una previa de documentarme sobre el boxeo y sobre los bomberos voluntarios. Yo no sabía nada de bomberos ni de boxeadores. Ah, como he visto que ha sido algo recurrente el boxeo en las tiras, pensé que era algo que vos eras aficionado. No, es una casualidad, es decir, es una característica de Mar en Casi Ángeles. Me pareció divertido que ella con su cuerpo, con siendo tan chiquita, fuera boxeadora y tuviera fuerza. Me parecía como una linda imagen, una linda metáfora. Y después sucedió que me llamaron para hacer Sos mi hombre, pero no sé nada de boxeo y ni soy un aficionado. Pero digo, previo a ponerme a escribir tuve que documentarme. Ahora sé mucho más de boxeo que antes y de bomberos voluntarios. Entonces, cada material te pide diferentes documentaciones, ¿viste? Y diferentes investigaciones. Las hago yo, a veces las encargo, le encargo a alguien que me haga una investigación y me traen toda esa investigación. En general trabajo con un equipo y todos los integrantes del equipo aportan lo suyo, investigan. Cada vez que vamos a tratar un tema específico, se pide una investigación. Sí. En el trabajo diario, ¿no? Sí, hacerlo en forma seria, porque si hay del otro lado un público que sí conoce el tema, no falta el respeto, una forma de decir, ¿no? Sí, uno no está haciendo un documental, no estamos haciendo documentales, estamos haciendo ficciones, pero la ficción tiene que ser verosímil, es decir, ser parecido a la verdad, no la verdad, verosímil. Entonces, yo he hecho series de todo tipo, he hecho todos los mundos, todos los ámbitos, y cada ámbito, es decir, yo hacía una serie donde eran periodistas. Los periodistas se mataban de risa muchas veces, y esto es lo que hacíamos nosotros. Pero para el público que no era periodista, eso pasaba por una reacción. Sí. ¿Me explico? Entonces, uno no tiene que ser... absoluto. ...documentalista del periodismo para hacer una serie. Porque la verdad es que si uno se ajusta a la verdad de cada mundo, va a ser aburrido, no es televisivo. ¿No? O sea, si yo te muestro cómo es la vida de un escritor... y va a ser aburrido porque estoy 14 horas sentado frente a una computadora. Ahora, si yo hiciera la vida de un escritor, la haría divertida, la haría parece, digamos, verosímil. Sí, o por ahí usarías ese personaje, andaría por la vida buscando la historia, viviéndola. Puede ser, lo que te quiero decir es que no hace falta que yo te cuente exactamente cosas, sino que más que sea verosímil, que sea parecido a la verdad, que tenga una que vos lo veas y digas eso inconfundiblemente es lo que yo te digo que es. Esto es un boxeador, o eso es un escritor, o eso es... Después, si es tan exacto o no, bueno. En el caso del material de Aliados, obviamente todo este es un material espiritual, o sea, todos esos temas de los planetas de los que vos hablabas, y qué sé yo, hay mucha bibliografía sobre eso, y obviamente yo no conozco toda esa bibliografía, sino que me voy interiorizando a partir del proyecto. Sí, te da una base, Cris, ahí, y vos salías a investigar y empezás a escribir. Claro, sí, Cris, en general siempre la dinámica es el productor plantea una idea de un programa, de un formato, y a partir de ahí el autor empieza a trabajar, a desarrollarlo, a crear la obra. Uh-huh. Bueno, esto tenía que ver un poco, estas preguntas eran, te había dejado Nico, para que querías saber. Espero que te contestara. Más que bien contestada, muchísimas gracias. Sos muy generoso para dar las respuestas, Leo, genial eso. Y ahora, trayéndote un poco a Aliados, hay dos cosas que a mí me persiguen un poco, por decirlo de una forma. Sé que el público argentino no es de subestimar el género fantasioso y, sin embargo, consume con locura Harry Potter o Opúsculo o El Señor de los Anillos, ese tipo de sagas. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a esto? Yo no tengo una idea estadística sobre los gustos del público, ¿viste? Porque... la verdad es que es difícil de mesurar eso. Yo creo que a cualquier público le gusta cualquier buen material. Vos podés tener, viste, más marcado una tendencia, qué sé yo. Hay gente que dice que le encantan las películas los policiales, o que le encantan las películas, ¿no? Pero yo cualquiera se engancha con cualquier buen material. Si vos ves una película o una serie que trata de política y está buena, te vas a encantar, aunque no sea lo que más te guste. Entonces, de lo que se trata es de que la historia, el cuento sea atrapado, que haya algo que te identifique, aunque la historia sea fantástica. Porque uno no se identifica literalmente con lo que se identifica en un plano más subjetivo, más simbólico. ¿Me explico? Sí. No es que vos te identifiques con una historia porque la historia cuenta tu vida, porque si no, casi nadie se identificaría con la ficción. Uno se identifica en un plano simbólico, en un plano en el plano de que a ese personaje le pasan cosas parecidas a las que me pasan a mí, aunque vos estés contando la historia de un hombre lobo y una mujer vampiro, ¿sí? Son metáforas, ¿sí? Entonces acá partimos de un punto fantástico, que es seres de luz, seres evolucionados de otros mundos que vienen a este mundo a transformar a determinados seres humanos. Ese es un punto de partida fantástico, ¿sí? Ahora, lo que va a ocurrir es humano, es, tiene que ver con la naturaleza humana, que son los, las cosas que nos pasan a todos. Sí, y las cosas maravillosas también, es lo que nos pasa a todos, y en eso nos vamos a identificar. Entonces, al que no le gusten tanto las historias fantásticas, bueno, seguramente va a poder apartarse un poco y decir, bueno, ok, esto arranca fantástico, pero ojalá que se interesen en la problemática de los personajes, o ojalá que se interesen en las historias. Es mucho más que, viste, que una premisa fantástica. Lo fantástico, el género es un punto de partida. Que a mí me da, viste, me da como autor, me permite, viste, transitar otras cosas que lo que transitas en una historia. Sí. Sí, ahí el ejemplo que das del hombre lobo con la chica vampira, bueno, es eso de decir el amor imposible, impensado. Y a partir, bueno, del amor imposible, impensado, todo lo que puede llegar a traer y color más toda la historia. Obvio. Toda historia de amor se trata de la imposibilidad de ese amor. Uno no cuenta historias posibles o historias felices. Cuenta finales felices en todo caso, pero toda historia de amor es la historia de un amor imposible, no es la historia de un amor posible. No, aparte de no caer siempre en el Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es un emblema del amor imposible. Sí. Hay muchas formas de imposibilidad. Exacto. Digamos, desde el culebrón más clásico hasta la historia más moderna o más ascética, todas tienen una premisa de amor imposible. De amor imposible, de deseo difícil de satisfacer, por lo menos. Perfecto. Entonces, ese es el punto de identificación. Porque en ese punto nos identificamos todos. Acá hay una de las chicas que siempre escucha la radio y es súper devota de vos, Leo. Gavita, estoy hablando. Quiere saber cómo, te lo dejo por Twitter, la pregunta. Quiere saber cómo le designás los nombres a los personajes. No siempre lo hago yo. Muchas veces, por ejemplo, Chris ha bautizado a muchos de los personajes de Aliados. De hecho, algunos de los personajes llevan los nombres de sus nietos. Sí, en esta ocasión. En esta ocasión, sí. Hay nombres que, o sea, muchos nombres los pongo yo y muchos no. Cuando me toca poner el nombre a mí, en realidad busco empatar la personalidad de ese personaje. Cada personaje es un color. Y busco empatar ese color con cómo suena ese nombre. A veces también son nombres parlantes, es decir, el nombre en sí mismo dice algo, como por ejemplo era Paz. Sí. O Esperanza, ¿no? Esos nombres mismos decían algo. Eran el nombre ya hablaba del personaje. Pero también, viste, hay nombres que me resuenan de una manera. Qué sé yo, por ejemplo, recuerdo Bartolomé y Malvina de Casi Ángeles, los puse yo. Y quería nombres que dieran alcurnia, que dieran villanos, pero también que dieran cierta gracia, que no fueran tan terribles, ¿no? Sí, y sí. Me pareció que, bueno, buscando, porque todo lleva mucho trabajo. ¿Verdad? Que te, no sé si a veces tenés que ver con el casting para los actores, pero impresionante ese dúo que armaron de los hermanitos de Dos Agüero de el terror. Julia, el trío que armaron con Julia también. Sí, y después, bueno, traer a la enamorada Julia. ¿Cómo es que le decía a mí Carcevero era? Cancerbero. Cancerbero. Ah, nunca le entendí bien la palabra. Cancerbero. Es el perro que custodia la entrada al Hades. Ah. Es el infierno, sí, sí, sí, de los griegos. Sí. Bueno, algo de leyenda, sí, porque soy re consumidora de eso y daba clases al lado de la profesora en el colegio. ¿Ah, sí? Sí, porque me encantaba, era insoportable. Y bueno, y ella se relajaba, ¿viste? Sí, sí, hablame. ¿Sí? Genial. Bueno, quiero sumar al resto del staff, al equipo. Hay una de las chicas que todavía falta llegar, pero tenemos a Sofía y a Juanpa en la garita esperando. Pero quiero, por lo menos porque van a agarrarte ellos, no me van a dejar hablar más a mí. Así que te quiero hacer esta pregunta. Sí. Con Aliados, ¿sí? Sí. Un producto que viene con un formato unitario, grabado una calidad extraordinaria, lo que se está viendo. Yo hace una semana, cuando estaba allá en Buenos Aires con ustedes, ahí que no dejo de agradecer que me permitan ser parte de todo esto. Decía a los chicos, es llegar a Hollywood, le digo, directamente, o sea, están debutando, actuando, salen de la mano de Chris, van a tener un entrenamiento increíble, con un estreno simultáneo por cadena Fox para 18 países en Latinoamérica, y con la calidad de grabación, es Hollywood, chicos, sí, decían sí, sí. Y me miraban y me agarraban la mano y se reían, pues están felices, ¿viste? La verdad, los chicos, y además ese contacto humano que se permiten tener, pues, de otro, o sea, es hablar de otro planeta, más o menos. Sí, para los chicos es impresionante, es genial. Y yo creo que, viste, es Argentina. es Argentina, porque, viste, nosotros no nos damos cuenta porque estamos acá, pero... Argentina es una de las potencias mundiales en televisión. Esto, viste, está bueno que lo sepas. Que de los países que hacen televisión en el mundo, Argentina es uno de los mayores exportadores de televisión. Es el cuarto, no sé en ahora, pero hace unos años era el cuarto detrás de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Entonces, en Argentina se hace televisión para el mundo y se hace una televisión de calidad. Y la manera en que se hace es esta, lo que vos viste ahí, ¿viste? Chris en ese sentido es vanguardia, porque Chris siempre va un paso adelante. Sí, apuesta. Así que tenemos la suerte, ¿viste?, de estar en una industria de calidad, una industria muy competitiva, pero una industria que apuesta a lo mejor siempre. Que va, digamos, busca una evolución. Yo me siento un afortunado, un agradecido, porque... estoy en un lugar donde puedo cada vez ir por más. Es decir, si yo hago una retrospectiva de los programas que hice, veo que cada programa, cada temporada de un programa es una evolución respecto del anterior. Y Aliados es una evolución respecto de Casián. Una gran evolución. La verdad que sí. Más que agradecido de que nos traigan esto, que sea este regreso, que sea esta vuelta. Ojalá que se enganchen con la historia, que les guste, que vivan la experiencia como la estamos imaginando, porque es una experiencia integral, no es, viste, solamente ver un programa de televisión. Es ver un programa, es seguirlo por internet, es interiorizarse en este mundo, en la historia, en la música. Es todo un concepto, ustedes saben cómo... Sí, vos sabés que nosotros con la web venimos hace rato metiéndole pata y no sé si está mal decirlo, pero nos sentimos un poco parte de este nuevo, de esta nueva metodología que van a usar. Sí, esa es la idea, que todos seamos parte de esto. Nosotros que lo hacemos, ustedes que lo siguen, pero que también estando ahí lo hacen. Sí, el nombre también habla de eso, ¿no? De ser aliados. Estamos en, la sensación es que estamos en una misma, en un mismo equipo. Bien. Bueno, yo ahora acá al operador le voy a comentar de que ya sumé a los chicos al staff de la radio, porque bueno, pues, sé que te queda poco tiempo para estar al aire y quiero darle la oportunidad a ellos. Ahora te los presento, pero hay uno de los usuario que está haciendo mucho ruido, que es Luciana. Sí, escucho un ruido. Sí, se escucha mucho. Hay ruido. Por favor, quédate quietita, Lu. Lo último, entonces, ¿qué esperás entonces que el público adulto se enganche por esta renovación, esta calidad y por ser un unitario? Eh, todo el público es bienvenido, ¿no? Digamos, el público adulto, digamos, trato de no pensar, viste, tan segmentado yo al público al que me estoy dirigiendo. De hecho, los que lo hacemos somos de todas las acciones, ¿no? Digamos, actores, productores, directores, los autores, somos de todas las edades y estamos todos enamorados del programa. Entonces, obviamente que Cris y todos sus productos y aliados tienen una impronta juvenil, es decir, está pensado para un público joven, pero no deja afuera al público más adulto, a los padres. Yo creo que a lo que aspiro es que el programa signifique una, digamos, es una experiencia novedosa para ustedes verlo. Así como Casi Ángeles en algún momento significó algo distinto dentro de lo que ya venían viendo, que esto también significa algo distinto. Y ese algo distinto les guste, que puede ser distinto y no gustar, lo que les guste. Y yo creo, porque lo vengo viendo, ¿viste? En las previas, en las privadas que venimos haciendo, los chicos, bueno, encantados, pero también la gente más grande, gente de 40, que quedan flasheados con el programa. Realmente es el poder. Nos vamos a enamorar todos. Yo ya estoy súper enamorada y no espero menos de lo que estoy viendo. Pero algo que le comenté a Peter la semana pasada es, no espero menos, y sin embargo me sorprende, y eso me encanta. Y acá Julián te está mandando un beso, vea, me manda ahí un mensaje, nos está escuchando y te está mandando un beso a vos y a mí. Así que bueno, besitos para él también. Estoy hablando de Julián Rubino. Está en el programa, ya sale. Sí, en realidad eso ya lo dijimos casi al principio de año, porque algo comentó, pero no dio detalles, quédate tranquilo en esto. Y bueno, y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Sofía, a Juanpa y Luciana. Así que, Sofía, en ese orden, por favor, a medida que los fui sumando, van saludando a Leo y al público. Hola, Leo. Hola a todos. Leo, gracias por esta nota, soy que tiembla. Hola, ¿cómo se llama? ¿Sofía sos vos? Ella es Sofía. Hola, Sofía. Ella es de tu pago, de Venado Tuerto. ¿En serio? Sí, de allá te está hablando en este momento. ¿Estás en Venado? Ah, bueno, un saludo para todo Venado Tuerto. Voy a ir en breve. Bueno, y acá tenemos a Córdoba ahora para saludar. ¿A Córdoba? Hola Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que yo también, temblando como Sofi, totalmente feliz de tener esta posibilidad de dialogar con vos. Increíble, y siguiendo con las casualidades o causalidades, te escribí hace mucho tiempo porque trabajé en una época con Eugenia, que fue amiga tuya de la infancia también por aquellos pagos. Correcto, sí, me acuerdo. Mira qué memoria. Sí, tengo buena memoria. Muy bien. Pero, ¿con tu nombre cómo era? Eso no me acuerdo. Juan Pablo. Ok. Y tenemos a Luciana, que bueno, representa un poco Neuquén y Cipolletti, porque yo la hago siempre de Neuquén, pero es de Cipolletti. Ah, sí. Hola, Leo, buenas tardes. Un honor tenerte en nuestra radio. ¿Qué edad tenés, Luciana? Tenés una voz de muy chiquita. ¿Sí? No, tengo una voz de chiquita, pero tengo 19 años cumplidos, Leo. Es re adulta, che. La verdad que estoy muy muy contenta de que tengamos acá en la radio, un honor, porque la radio empezó este año y ya tuvimos invitados muy especiales como Mariano y María, ahora te tenemos a vos, así que bienvenido a la radio, espero que te sientas cómodo. Sí, muy cómodo, la verdad. Sí, lo que ocurre es que yo vengo haciendo un año en Monedas de radio, pero venía haciendo radio en otra. Y hace poquito arranqué con esta, armé de una tarde a la otra, convoqué a estas tres personas que estás viendo ahora, más el quinto que es el operador, y me dijeron que sí, de una, y vamos al aire. Y es una vez por semana, y todos estos miércoles, la verdad que hemos tenido un programa mejor que el otro, estamos felices, porque bueno, se nos abrieron muchas posibilidades con el canal, hemos podido participar, presentaciones, y bueno, ustedes mismos nos han abierto sus puertas, así que es increíble lo de, estamos, ay no, es demasiada la felicidad. Bueno, y saludos tenés desde todos lados del mundo, Leo, de todo el mundo, de Tucumán, de San Juan, de Italia, de Colombia, de Brasil, gente que quiere ser escritora de Brasil y que sigue las series argentinas, que dicen que te tienen como ícono. Bueno, no sé si me voy a olvidar de alguien, pero seguro España, creo que no lo había mencionado, pero sí Italia. Pero te están mandando besos de todos lados, están re felices del otro lado escuchando todo lo que estás contando. Bueno, yo mando besos a todos y sabemos, aparte ahora, antes había la idea, viste, de que bueno, el programa se cocinaba acá. Sí. Y después salía a recorrer el mundo con un tiempo. Ahora es simultáneo, ¿viste? Hoy estamos acá en Argentina. Hoy sale en Argentina y en Uruguay. Pero ya mañana sale para toda Latinoamérica por Fox. Después va a estar en la web, lo van a poder ver en todo el mundo. Es decir, realmente globalizado y viralizado a partir de que sale. Entonces es una experiencia. Ahora, ¿viste? Uno siente que no solo escribe para Argentina, que escribe, digamos, que está saliendo para el mundo, que no es que lo siento, es así. No, es así, bueno, por eso hace una semana los chicos le decían, chicos, es un estreno mundial esto, ay, no lo digas, bueno, no lo digo para que se asuste, lo digo por la felicidad, le digo. No, está bueno, y además también es una puerta, ahora es la forma en que la televisión, en que los contenidos van a viajar. Es así ahora, es decir, hoy salimos por Telefe, mañana por Fox, pero la realidad es que hoy todo es por internet, todos estamos haciendo una conversación por radio, nos está escuchando gente, todo el mundo por internet. Entonces, el internet hizo eso, internet hizo que el mercado sea el mundo, que tu público sea el mundo. Entonces, más que nunca, de lo que uno se tiene que ocupar es de los contenidos, porque los contenidos van a viajar. Entonces... antes había que, viste, antes salían iba la gente con la valijita, recorrían país por país, tratar de llevar los contenidos al mundo. Sí, ahora el contenido viaja. No, aunque no quiera, viaja. No, tal cual, internet se convirtió hoy en lo que te lleva con un clic al instante a todo. Claro. Entonces, digamos, no hay que resistirse, hay que dejarse llevar y acompañar. No, al contrario, ¿por qué resistir? No, porque bien lo dijiste en un momento, hace 2 segundos, cuando dijiste, aunque no quieras, viaja. Claro, pero por eso digo, aunque vos no lo tengas como una estrategia, va a ocurrir igual. Va a ocurrir igual. Es decir, Casi Ángeles estaba, lo veían en lugares donde el programa no salía. El programa, no recuerdo ahora exactamente dónde, pero había países donde el programa no se daba, los canales no daban, pero teníamos fanáticos en esos países, porque lo veían por internet. Es maravilloso. Sí, bueno, Macedonia, ese país chiquitito al lado de Grecia, que tampoco habla el idioma, y sin embargo, mirá, están al día con todo ellos. No, allá. Macedonia es genial, tiene una presencia, todo el tiempo nos escriben de Macedonia. Sí. Viven en español, aprenden a hablar español, es increíble. Totalmente. Bueno, le voy a dar el paso. A ver, Sofi, creo que van a alcanzar a hacer 2 preguntas, chicos, pero porque en realidad no le queda nada de tiempo a Leo. Metele, dale, ¿qué me quieren preguntar? A ver, Sofi. Sí, hola Leo. Hablando de internet, quería hablar un poco sobre este formato. Creo que Aliados tiene, bueno, es un formato 360. Y tiene mucho internet y creo, me refiero a que se ve, durante toda la semana vamos a poder ver un poco de la novela por internet. Entonces, yo leí que diste una entrevista, un tweet reportaje el otro día y que decías que tiene que ver con la concepción de cómo se ve hoy, que es un poco lo que contabas. Pero si quieres explicar un poquito, porque hay muchos que todavía no están muy bien claros con lo que es el formato. No sé, digamos, puede haber una confusión, pero esa confusión rápidamente la van a evacuar a partir de hoy, cuando el programa empiece a salir al aire. Porque lo van a aprender en 2 minutos al sistema, no es tan complicado. Pero bueno, el sistema es, hoy van a ver el capítulo 1 al aire, por Telefe, a las 9 de la noche. Mañana, a las 8... ya va a estar en la página de Telefe, telefe.com/aliados, vamos a adelantar 7 minutos u 8 minutos del capítulo 2. Pasado mañana, 7 minutos más, el sábado 7 minutos más, el domingo 7 minutos más, el lunes 7 minutos más, el martes 7 minutos más, y el miércoles que viene van a ver todo el capítulo 2, todo lo que ya se vio por internet, más el final, más el off. Bien. Todo sí. Eso lo van a ver al aire el miércoles que viene. Sí, si no lo pueden ver por internet, lo ven el miércoles que viene al aire, van a ver, no se van a perder nada. Lo van a ver. Pero si lo querés ir, si querés ir adelantando, va viendo por internet. En internet también va a haber contenido exclusivo. Va a haber, hay escenas que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, porque SA que va a salir hoy, que es un show, en el programa salen 10, 20 segundos del show. Bueno, ese show lo van a poder ver completo en internet después, ¿no? Bien. Dejamos a Juan, después volvemos con vos, Sofi. Sí. Bueno, Leo, para no irnos tanto del tema, yo también tenía una curiosidad en cuanto al sistema. El sistema está clarísimo cómo se va a ver el programa. Lo que a mí me preocupaba es, frente a ese sistema, o lo que me intriga, es que qué te demanda a vos como escritor el hecho de saber que cada envío, cada capítulo de una hora, también se va a ir viendo fraccionado. Cuando vos tenés que contarlo y narrarlo, ¿vas pensando en la idea, bueno, esto lo vamos a usar para un envío, esto para el otro, y después cuando se ensamble el capítulo va a quedar de esta forma? Digamos, ¿demanda un trabajo extra de parte de tuya como escritor? Sí, demanda un trabajo extra. Perfecto. Sí, escribo 7 mini programas dentro de un programa. Así que en la estructura del capítulo ya está esa estructura. Yo voy escribiendo de a webisodios y después se arma el capítulo total. Ah, qué raro, o sea que tenía una duda con eso, ¿cómo hacías para armar el capítulo? Sí, yo también, y el miedo mío era que en el momento del ensamble, porque muchas veces los episodios o los capítulos juegan con el factor sorpresa, y el hecho de tener el 80% del material ya visto, la novedad me imagino que muchas veces va a estar en cómo se va a ensamblar eso, y ahí va a estar lo novedoso en ver el capítulo completo. No hay una sola fórmula, va a haber diferentes, pero en la novedad va a estar en estas dos cosas que te comentaba. Primero, nada, desde el final se va a ver solo el aire, y además el off. El off que ustedes conocen por Casi Ángeles, que acá, bueno, es un off que tiene una estructura similar, recorre el capítulo. El off no va a estar en los episodios. Bárbaro. Lu. Yo tengo una pregunta muy fuera de lo que te están preguntando, Leo. Yo soy mucho más curiosa. Quería preguntarte de todos los personajes que has escrito, si con alguno te has identificado muy fuertemente, y cuál fue. Yo creo que me reparto en todos los personajes, en algunos más que en otros, pero no es que me identifico con uno en particular, sino que voy poniendo algo de mí, diría Alejandro Lerner, en cada personaje, en cada situación. Me uso bastante, uso mis experiencias, uso también soy voraz escucha, escucho mucho, o sea, yo con mis amigos, con la gente con la que comparto, más de escuchar, y soy muy curioso y pregunto detalles que nadie se imagina, que nadie preguntaría, bueno, ¿no? O pregunto en detalle, ¿viste? ¿Qué le dijiste y qué te dijo y cómo fue? Cosa así. Una especie de psicólogo que va sacando informaciones de estos relatos para crear los personajes. Podría ser sin la parte de que hago devoluciones, porque yo no hago ninguna devolución. No ninguna interpretación, pero sí recolecto imágenes. Entonces voy poniendo todo eso, cosas que me pasaron, cosas que que me pase, ¿no? Bueno, y con todo eso. Entonces, creo que estoy repartido en todos los personajes. O podría decir, bueno, los diferentes personajes tienen diferentes aspectos míos. Igual tiene que estar ese personaje encuadrado a la historia, ¿no? Eso, la historia en sí. Por supuesto. Perfecto, sí, no es que es un conjunto de anécdotas mías. No, pero ese personaje, ¿no? ¿Vos la historia la armás y se la presentás a Chris? ¿O ese personaje lo vas creando y le preguntás a Chris si le gustaría que esté? ¿O están de los dos armando el personaje para las novelas? ¿O sos vos el que arma los personajes principales? No sé si se me entiende la pregunta. Sí, entendió. Mirá, hay una parte del proceso que la hacemos juntos, que es todo el comienzo, toda la lo que llama el brainstorming, que pueden ser varios y que puede llevar meses, que es ir pensando a partir de la idea inicial, ir trabajando los personajes, ir aportando ideas, ir recolectando contenidos y bueno. Después empieza el proceso de escritura en sí, que eso es algo más solitario, lo hago yo con mi equipo. Y ahí empieza un feedback diario, que es, o semanal en este caso, que es, bueno, cuando yo tengo el capítulo terminado, se lo mando a Chris, me hace una devolución, si quiere cambiar algo me pide un cambio, si no, bueno, va así aprobado. Y cada tanto vamos haciendo ajustes, brainstormings, para ir viendo hacia dónde va la historia. Pero sí, pensamos juntos lo conceptual y después a la hora de escribir me siento yo a escribir. Bueno, te quiero felicitar porque has hecho unos personajes preciosos, la verdad. Muchos nos sentimos identificados con los personajes que has hecho, entonces te lo preguntaba personalmente en ese sentido porque la verdad que están muy bien hechos y nos hacen a todos sentirnos identificados con algunos y por algunas cosas, por eso más que nada te preguntaba. Bueno, muchas gracias. También hay que aclarar que los personajes, si bien son creaciones de un autor, son recreados por los actores. Los personajes no son sin el actor. Bueno, es mente y cuerpo ahí compartido. Sí. Y entonces, también el personaje, hay una parte del crédito que es del actor. Por ejemplo, la semana pasada, Gabio tuvo la chance de poder hablar con Mechi Funes y ella explicó que el personaje de Luz, de la ministra, la jefa de ministro, estaba tan bien escrito que se le hizo fácil actuarlo. Por eso también tiene que ver, ¿no?, con este escrito, porque ella se le hizo muy fácil, se sintió muy cómoda hacerlo, hizo un personaje espectacular. ¿No? Bueno, ella es una actriz increíble, entonces sí. También cuando vos ves un actor, un buen actor, decís que fácil, parece fácil, ¿viste? Cuando ves un trabajo de un buen actor, parece que le saliera fácil. Pero es como la famosa pregunta, si la gallina o el huevo, o sea, en realidad, tiene que haber un buen libro y el actor lo sepa interpretar también para poder darle vida. Hemos tenido a veces actores desperdiciados o libros desperdiciados. Ha tenido la suerte o el destino o la estrella, como le quieras llamar, de que usted se va a encontrar en varios de los personajes. Bueno, sí. Le vamos a darle paso a Sofi, ¿sí? Otra vez. Sí, bueno, primero que me había olvidado felicitarte porque sos mi hombre, está nominado Martín Fierro, así que felicitaciones, yo la seguí todo el año, me gustó mucho. Y después volver a Aliados, que nos digas, quiero que nos vendas Aliados, digamos, ¿por qué tenemos que verlo? Y básicamente eso, separando para qué tipo de público, que hablábamos antes, a todos, que nos digas por qué tenemos que ver Aliados y qué sentiste vos cuando Chris te dijo, tengo este nuevo proyecto, quiero volver con esto y te quiero vos, quiero que seas mi aliado. Bueno, respecto de la venta de Aliados, yo creo que ya está muy bien vendido Aliados. Yo no soy, de marketing, yo no sé vender. El otro día Gaviota en la presentación me quería hacer una nota, una grabación, y yo le pedí que no, porque no es lo mío. Lo mío es escribir, y a lo sumo charlar un rato, pero me parece que el programa ya está vendido. O sea, lo tienen que ver porque está buenísimo, qué sé yo, no sé. No, de verdad, me parece que es una búsqueda de una televisión distinta, de una televisión mejor, que está hecho con el... Tiene que le transforme la pregunta a Sofi. Aliados tiene que ver con seres de luz. Entonces, lo tenemos que ver por qué. Ahí, ¿qué va a pasar con estos seres de luz? Bueno, eso faltan muy pocas horas para hacer eso. Yo creo que o sea, obviamente que todos hacemos esto para que lo vean, está hecho con el alma, es una historia que sale del corazón de todos. Esto dicho así es palabras. Ahora la hora de la verdad es de esta noche. Yo no soy marketinero, no sé cómo vendérselo, ¿verdad? Yo sé cómo sentarme y escribirlo. Y creo que sé, no sé, vamos a ver si sé. Pero cómo venderlo, me parece que hay otros que ya se han encargado y muy bien, está súper vendido. Hicimos todo lo que pudimos y ya estamos en las carteras, lo van a ver. Bueno, vos permitime que te responda por vos. O sea, ya tenés un historial que te precede, así que tenemos más que claro lo que ya estamos a punto de comprar. Y bueno, pero viste, acá el uno se juega el prestigio cada vez. La verdad es que uno no tiene nada comprado, ¿viste? No, por más que te haya ido bien en otras circunstancias, cada vez es barajar de nuevo. Entonces, ¿viste? Te diría, no es que porque por lo que hicimos que nos tienen que ver, sino por lo que estamos haciendo, porque la verdad es que lo que estamos haciendo está buenísimo. Bueno, algo de... Yo todavía... Me quedó por contestarle lo que sentí cuando Cris me llamó para hacer esto. En realidad, cuando Cris dejó de trabajar, yo le dije que cuando ella volviera yo iba a estar. Sí. Y bueno, cuando ella quiso volver yo estaba trabajando en otro lugar. Pero así todo, en ese lugar donde yo estaba, en Polka, Adrián también sabía lo mismo, que cuando Cris volviera yo iba a estar con Cris, porque era mi deseo. Y porque, entonces, bueno, los dos, por eso pude hacer las dos cosas este año, y cuando ella me dijo que quería volver, para mí fue una alegría enorme, primero por ella, porque volver no es volver de cualquier lugar, es volver... Como ella lo ha dicho, de un lugar de mucho dolor. Entonces, el trabajo, yo siempre sentí que el trabajo iba a ser sanador para ella, pero bueno, tenía que encontrar el momento. No era fácil tampoco ponerse a trabajar. No, sí. Y cuando me contó el proyecto por primera vez, le dije, ¿cómo cuento eso? Porque era muy complejo, era muy complejo. Pero bueno, creo que encontramos una buena manera. Un poco, ayer te mandé un mensaje antes de ayer por la nominación de Sos mi hombre, y después cuando vi la nominación de Joaquín Furriel dije, se lo voy a decir en la radio esto, y un poco el ejemplo que daba Lu de Merche Funes, o sea, impensado era para mí verlo a Furriel haciendo el personaje loco que se mandó con el turco. La verdad es que le escribieron un personaje divino y nunca te hubieras imaginado a Furriel haciendo esto. O sea, bueno, de hecho lo imaginamos, ¿viste? Porque, ¿en serio? No, yo no. No, o sea, Joaquín no había mostrado una faceta como la que mostró con el turco. Pero para nada. Es verdad. Pero cuando empezamos cuando sabíamos que lo íbamos a tener... y empezamos a armar el personaje, bueno, empezamos a imaginarlo así, y por eso te digo, de hecho lo imaginamos y dijimos, bueno, vamos por este lado, y Joaquín aportó muchísimo también, y se mandó a hacerlo, y yo creo que es un trabajo... No, qué bestial, porque sí. Vos lo veías que incluso en el momento estaba haciendo una escena... veías que la vena cómo se le hinchaba en la frente, en la cabeza, porque es como que toda la sangre le entraba a borbotones, así le pasaba por desde la piel a la cabeza, se transformaba. Genial. Yo, la verdad es que el otro día lo dije cuando terminó Sos mi hombre, creo que fue un programa de grandes personajes. Sí, la Rosy también. Tuvimos el primer personaje muy... Perdón. Los actores geniales. ya que, perdón, ya que no quiero cortarle a Juan porque también tiene que hacer una pregunta, pero ya que están hablando de Sos de Hambre, te hago una consultita rápida, Leo. ¿Qué opinás de que no esté nominada Lina Cardi con el personaje tremendo que se mandó? Y yo lo dije, me pareció injusto. Pero bueno, también es, hay muchas grandes actrices, muchas buenas actrices que quedan afuera también. Es el en realidad los premios son así, los premios no son justos, los premios son la subjetividad de algunas personas. Y la subjetividad de los jueces, de los jurados de APTRA, eligió a algunas actrices y no a otras, y bueno, es respetable. O sea, yo a veces uno siente que algunas decisiones se acercan al gusto popular y otras no. Pero bueno, no, pero son las reglas del juego, ¿viste? No podés ponerte contento cuando te nominan y no ponerte y enojarte cuando no te nominan, porque son las reglas del juego. La verdad es que es así y está bueno. Cuando viene es una alegría. Obviamente Jimena hizo un trabajo espectacular. Lo dije en Twitter, también Esteban Lamote, sí. Y era merecedor de un... La verdad que hubiera estado como revelación, me parece, Esteban, y no otra persona que lo dije en el Twitter, y no lo voy a usar en la radio porque no tiene nada que ver que lo diga en la radio, pero desde mi cuenta personal opiné, personalmente, que no entiendo qué hacía en revelación una señorita nominada. Bueno, y... antes de que me olvide, sí. Quiero preguntarte, que lo comentamos fuera del aire, Leo, porque siguen preguntando lo del libro de Casi Ángel. Sí. Bueno, el libro de Casi Ángeles no es una decisión mía. No, yo lo escribí, los primeros tres libros los escribí por una decisión de la productora con la editorial. Para el tercer libro, el libro de la tercera temporada... la productora y la editorial no me lo pidieron, decidieron no hacerlo. De todas maneras, a mí me gustaría hacerlo en algún momento, o sea que yo no descarto la idea, no cierro esa puerta, porque bueno, hay muchas maneras de escribir un libro hoy por hoy también. Así que en principio el libro no sale por ahora, porque no están los planes de la editorial ni de RGB. Sí, recuerdo que en su momento me has dicho que dependía un poco más de la editorial, y que además que tuve también la gran fortuna, gracias a vos, Leo, de haber participado en la presentación del libro de El Hombre de las Mil Caras. Nos comentaste en ese momento que sí me dejaste hacer una nota, era que la idea era hacer un tercer libro donde cerrara la historia, o sea que no es que se espera hacer tercero y cuarta, sino un tercero que cierra todo. Mi idea original era que un tercer libro condensara las dos últimas temporadas. Sí. Como las dos temporadas transcurren en el futuro, se podía hacer un volumen con tercera y cuarta temporada. Pero bueno, son decisiones empresariales que me exceden, la verdad. Pero no está descartado, es decir, por mí por lo menos no está descartado. Entonces... aparte me lo siguen pidiendo todos los días. No. Avisá dónde hay que hacer el fondo común y lo editamos. Sí, ahora bueno, la verdad es que todo este tiempo estuve con otras ocupaciones, pero bueno, si por mí fuera yo lo haría, pero bueno, nada. ¿Podemos soñar con eso y podemos soñar con el libro de Aliado y de Aliado mismo? Ojalá. Podemos, bien. Bueno. Te vamos a dar el pase a Juan. Bien, yo no quiero robar más tiempo. Mientras iba hablando Leo, iba tachando preguntas, porque afortunadamente, y vos mismo lo decías, Gaby, al principio del programa, que él es muy generoso para responder. Y me está quedando una única pregunta pendiente, que es si hay, que imagino que sí la hay, alguna diferencia entre trabajar con Chris y trabajar con otras productoras. ¿Cuál es esa gran diferencia para vos, Leo? Bueno, son muchas diferencias. Yo trabajé básicamente en dos productoras, con Chris y en Polka. Yo empecé en Polka, trabajé 5 años en Polka y después pasé con Chris. Entonces Polka es como mi casa, digamos, donde empecé, donde me formé. Y con Cris tengo una relación personal, además. Con Cris se me abrió un mundo completamente nuevo, porque este tipo de programas no es solo un programa para un target específico, sino que además es todo un mundo nuevo. Entonces yo lo disfruté mucho, crecí mucho, tengo una gran libertad y también disfruto mucho trabajando con Adrián. Adrián es un tipo muy divertido, muy creativo. O sea, la verdad es que soy un afortunado. O sea, yo tengo solo gratitud porque puedo trabajar codo a codo con los dos más grosos de la TV, no sé, con sí. Para hacer, en ficción, hay unos pocos unos pocos popes y dos de ellos son Adrián y Cris. Entonces, y además que pueda ir y volver, viste, a los lugares, la verdad que yo estoy feliz. No tengo, o sea, las diferencias son diferencias más puntuales por el tipo de programas que hacen, por los sistemas de producción que son diferentes, pero bueno, cada cosa tiene su atractivo para mí. Sí. Perfecto. Estaba pensando que te estaría faltando por ahí con Ortega o con Endemol, nada más. Bueno, con Endemol, hice un par de cositas. Hice un programa especial que se llamó Numeral 15, que hace muchos años por el aniversario de Telefónica, y eran unos unitarios escritos por diferentes autores y dirigidos por diferentes directores. Y yo hice uno que dirigió no me acuerdo ahora que era un director de cine muy grosso. Y estuvo bueno. Y después ahora hace poco desarrollé un proyecto para ellos. Poquito, pero hice. Con Ortega nunca se dio, pero bueno, obviamente. Se dará. Sí, ahí, ¿quién dice? Y hay dos cositas que quiero, antes que te nos vaya, que te quiero preguntar. Primero, pasarte por. Vos fuiste parte del equipo autor de Floricienta. Sí. En el 2004 o 2005, en la primera o segunda. Las dos. Ah, en las dos. Bien. Sí. ¿Y te tocaba alguno de los personajes o una parte de la historia? No. ¿Hacías cargo de una parte? No. No. Eso es una pregunta que invariable, la hacen todos. Sí. Todo el mundo piensa que se trabaja así, pero no se trabaja así. No se trabaja por historia. Se trabaja en la totalidad. Claro, yo todos hacemos todo. No es que uno se dedica a un personaje, otro se dedica a otro, esto es medio una fantasía. Tal vez alguien lo haga así, yo no sé, yo no, nosotros no. No, en Floricienta yo era colaborador, yo me encargaba de hacer lo que se llaman las escaletas, que son las estructuras, es el paso previo al guión. La estructura. El armado. El armado, claro. Bien. Y la otra consulta que te quería hacer. Ahora se me escapó. Qué costumbre que tengo yo que me pongo a hablar de algo. Por no anotar, te pasa eso. Sí, pero pensé que lo tenía anotado y no lo encuentro ahora anotado. Bueno, mientras vos lo buscás, yo le pregunto a Leo si da clases, porque me encantaría, pero de verdad, y esto fuera de este ámbito, a mí me gusta mucho escribir y me encantaría tomar clases con él en algún futuro. O si me puede recomendar a alguien o algún método para empezar a escribir. Pero bueno, no vamos a distraer mucho a la audiencia con eso, pero me encantaría. Bueno, sí, yo no doy clases ahora. He dado clases, he dado en TEA, que es una escuela de televisión, y también daba clases particulares. Pero bueno, en los últimos años estuve muy, muy ocupado, entonces dejé de dar. Pero bueno, este año, ahora cuando termine Aliados, me voy a tomar unos meses de descanso, no voy a hacer televisión hasta el año que viene, y quizás este año de algún seminario. Sí, tengo al tanto, Juan Pablo. Buenísimo, gracias. Sí, hay gente de Brasil que quiere también tomar clases con vos, dicen acá, y bueno, preguntaban un poco de cómo ser un buen escritor, pero ya le respondí que vos ya hablaste esto al aire, que después le repasamos los tips de lo que hablaste. Y me acordé, era sobre actuar. Vos estudiaste, hiciste varios talleres y estuviste estudiando hasta con Julio Chávez. Correcto. Fuiste actor, participaste. ¿Qué pasó con la carrera de actor? ¿Qué te pasa con eso? La actuación fue mi primer amor. Yo vine a Buenos Aires a estudiar actuación. Paralelamente siempre escribí y me gustó escribir. No imaginaba una carrera como actor, pero se dio una carrera como actor. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que me empecé a dedicar más a la escritura que a la actuación, lógicamente, porque me empezó a ir bien. De todas maneras, no lo abandono, o sea, es algo que está siempre ahí, siempre hago seminarios. Estuve con Julio, estuve hasta hace poco, o sea, con Julio estuve hasta el año pasado estudiando. Porque además me nutre a mí como autor también hacer actuación. La verdad que sí, sí. Sentí. Pero bueno, hoy no me interesa la actuación como una profesión, es decir, no quiero trabajar de actor, ser actor y estar en la televisión ganándome la vida como actor. Pero sí me gustaría, no sé, hacer alguna obra, hacer cosas por placer, sinceramente por placer. Sí, sí, como qué personaje te hubiera gustado, te gustaría, te imaginas que podés hacer. Alguno que te guste. No sé, no, bueno, personajes que de la literatura universal. Sí, sí, sí. Sí. Ay, me va a llevar mucho tiempo pensar esta respuesta. Se la cambio porque tenía. Va por Twitter. No, pues. Hablar de aliados, lo que quieras saber de aliados. Bueno, a ver, chicos, ¿algo más de aliado que quieran saber? O lo que quieran, digo, pero no sé, ¿qué personaje? Lo puedo pensar 3 horas, ¿qué personaje quiero hacer? Bueno, porque la otra pregunta que yo tenía, pero te la había cambiado por esta, vuelvo a la original. ¿Es qué película o obra te hubiera gustado poder ser parte del equipo autoral? ¿Qué película? Sí. Yo amo una película que se llama Magnolia. ¿Cuál? La que son varios personajes, que pasan cosas. Esa, sí. Ese tipo de historias que son corales, a mí me encanta. No. Y esa canción, no sé lo que me moviliza, la canción. Es el disco entero, y mi madre, es genial. Bueno. Es especial para una noche, una tarde de lluvia, ¿viste? Es hermoso, es hermoso, hermoso. Y esa película en particular a mí me encanta. Esa es una película que me hubiera encantado escribir. Pero son muchas. Yo la verdad es que por suerte, soy un autor que admira a otros autores. Porque la verdad es que en nuestra profesión no es muy común eso. todos tendemos a creer que somos los mejores, ¿viste? Y que todo lo demás son un desastre. Eso hay bastante, en todos lados, pero en esta profesión. Y yo, en cambio, no. Yo soy, viste, me encanta ver el trabajo de otros, me encanta ver los buenos guiones de otros. Son muy enriquecedores para mí. Entonces, está lleno de... Hay series que yo digo, ay, cómo me hubiera gustado, no sé, cualquiera de Sorkin, o The Office, por ejemplo, que es una que estoy volviendo a ver ahora, que es una comedia genial, es una comedia inglesa y hay una versión americana y es de una sencillez extrema y cada vez que lo veo digo, ¿cómo me hubiera gustado escribir esto? Ajá. Viéndola te metes, entras en la lógica de ese autor y ahí te enriqueces, ¿viste? Cuando vos entendés cómo funciona otro. Sí. A mí me parece que eso es fundamental, ¿viste? Si yo pudiera dar una recomendación, cuando yo doy clases... Me estoy escuchando. Sí, hay copla. Cuando doy clases, recomiendo ver, abrirse a los otros, abrirse al no, uno tiende a cerrarse, a creer que ya sabe todo y a quedarse con eso. Esa es la actitud más que uno puede tener, ¿no? Es para no crecer. Sí. Exactamente, no mirar y quedarse hasta ahí, hasta lo que tiene uno enfrente. Pues, más mensajes que te llegan, Perdonen, chicos, que no los nombre uno por uno, porque por ahí los tenemos acostumbrados que los vamos nombrando, pero son tantos y queremos darle lugar a la estrella que es el señor Leo Calderone y aliado mismo, ¿no? Pero te menciono dos países que también te siguen mandando mensajes, Salvador y Bolivia, que no te los había nombrado antes. Bueno, no sé si El Salvador y Bolivia sale por Fox mañana, supongo que sí, pero si no es así lo van a poder ver por la web, pero sé que van a estar ahí. Lo que estaba pensando, que el primer capítulo se va a cargar en la web también, lo que vamos a ver hoy. Sí, supongo que sí, entiendo que sí. Bien, exacto. Chicos, ¿alguno de ustedes tres que tenga alguna otra preguntita más, algo aliados? Sobre aliados y sobre, en particular, sobre la narrativa de aliados, yo tenía una pregunta que tiene que ver un poco también con lo de Casi Ángeles. Más allá de los viajes en el tiempo, que eso quedó bien claro, que no va a formar parte por el momento de aliados, había muchos juegos narrativos donde no se seguía una narración cronológica, digamos, de principio a fin, sino que muchas veces había saltos en la historia que permitían sorprender, y a mí me pareció bastante, en el momento me pareció muy innovador en Casi Ángeles. Incluso hubo un capítulo de la intervención creativa donde parecía que Camilo terminaba preso, y cuando veíamos el desarrollo del capítulo después de esa primera escena, entendíamos que la historia era totalmente diferente. ¿Va a haber juegos de ese tipo en Aliados? Sí, eso podríamos decir es una forma de una estructura que me encanta. A mí me encanta jugar con la estructura. Tengo una formación clásica y puedo manejar una estructura clásica, pero me encanta romper la estructura. Yo creo que nosotros tenemos una manera de pensar que no es lineal, ¿no? Uh-huh. Si ustedes analizan sus pensamientos, van a ver que están pensando, están saltando del pasado al futuro y al presente permanentemente en sus pensamientos. Entonces, uno puede seguir tranquilamente ese devenir de una ficción que va y viene en el tiempo. Y lo van a ver hoy, por ejemplo, en Aliado. Y a mí me encanta romper, porque a mí me parece que el relato, la forma de contar un cuento, es en sí el cuento también. Me encanta, ¿sí? Me encanta que te encante eso, porque a mí como consumidor, como lector o como televidente, lo mejor que me podés hacer es romperme la estructura para mantenerme activo intentando armar la historia, y fue lo que me enganchó más con Casi Ángeles en su momento, y es lo que estoy esperando dentro de 2 horas y 59 minutos ver. Esa es la idea. El espectador tiene que ser activo. El espectador no puede ser pasivo. Bueno, viste, Leo, que nosotros en el 2010 hacíamos un post diferente, pero ya con Juan venimos desde hace tiempo participando en forma activa, haciendo, ¿cómo se dice?, un debate, hacíamos análisis en los comentarios. Después nos mudamos un post para estar más todos los que queríamos entrar en la parte profunda. Ustedes son unos apasionados del tema, y lo digo además, el espectador debe ser activo mientras mira una ficción. Si mientras vos estás mirando una ficción, una película, una serie, no te estás preguntando algo, estás en cualquier lado. Si no te preguntás algo, no te está pasando nada. De lo que se trata es de mantener esa pregunta, esa pregunta vigente. Y esa pregunta, automáticamente, cualquier pregunta que queda suspendida, empieza a generar la necesidad de responder. Y esa actividad del espectador. Sin esa actividad no hay fidelidad. Entonces, bueno, la idea es esa. Para mí, digamos, hay miles de maneras de mantener esa actividad. A mí me gusta jugar con la estructura. Bien. Bueno, la estructura hace al cuento. Hace una semana yo te había hecho la invitación, te la reitero, que si querés por ahí sumarte para el posteo de ese armado que hacemos para el debate profundo, o como comentarista, bienvenido. O sea, nos encantaría que estuvieras y que participaras. Te agradezco. A mí me parece que mi parte del asunto es escribir el programa. No, seguro. Nos da la carne del debate, nos la da él. Pero lo voy a leer. Bueno, sí, sí, yo sé que sí. Esperemos de estar a la altura, porque le tengo un cierto temor a la profundidad de este producto. No pueda llegar a armar un buen post desde mi parte, ¿no? Pero bueno, esperemos que la gente que comente sí lo haga. Yo creo que si la profundidad de un material deja fuera al espectador, es una profundidad falsa. Así que la idea es que no deje afuera esto, que sea, si son temas fuertes, si hay reflexiones interesantes o inquietudes, la idea es que no deje afuera a nadie. Si bueno, la verdad que con este personaje de Mariel Percossi, qué chiquita gigante es Mariel Percossi, por Dios, lo que he visto ella en material y la oportunidad que tuve de hablar, la nota que nos dio, es increíble. O sea, la vieron y dijeron, ella va a representar el bullying, fue un poco así. La van a amar. Bueno, es, viste, cada juego encastre, viste, primero estaban los personajes y fueron apareciendo los actores que encajaban en ese personaje. Y yo creo que son todos perfectos para el personaje en el que están. Bárbaro. O sea que cuando veían al actor, sabía qué personaje se tenía que hacer cargo. Nosotros estábamos buscando los personajes, claro, el personaje apareció primero. Muy bien. Bueno, Joaca me dejó con la boca abierta porque Joaquín es impresionante, es un devorador en la cámara. Yo me lo imaginaba mucho, como lo ves chiquito, ¿viste? Él era, no le interesaba la actuación, solamente el modelaje, y de repente, o sea, le prendí la cámara, empezó a hablar y es tremendo. Y además el personaje que nos va, ¿cómo nos vas a hacer llorar con él, con Valentín, Leo, no? Vamos a ver, sí, en realidad todas las historias tienen su... Son todas historias impactantes, creo. O sea que por ahí yo menciono el tema del maltrato, o en el caso del bullying, o en el caso que de Maya, y el de Valentín por el tema del abandono y una realidad tan cruda que la estamos viendo todos los días, estos dos casos. Sí, pero la idea también es descubrir que no es la única forma de abandono el trato esa. Eso me parece que es un poco el quid de la cuestión, porque están todos, no todos, pero hay varios escenarios representados. Está, digamos, el no es solo el abandono literal, sí. Un abandono, ¿no? Sí, hay abandonos en presencia también. Así que, chicos, me extendí muchísimo, me tengo que ir, me tendría que haber ido hace media hora. Así que les dejo yo un beso muy grande a ustedes y a todos los que están escuchando. Sé que mueven mucho a ustedes, que tienen muchos seguidores y me encanta, les agradezco todo lo que hacen por nosotros, por lo que hacemos nosotros. Sé que lo hacen por amor, es amor, por las historias y por los personajes y por los actores y sobre todo por Chris. Así que, además el respeto, porque hacen un trabajo tan impecable, ustedes mismos nos respetan tanto a nosotros como público, que es imposible no devolver este amor y este respeto hacia ustedes. Y les agradecemos que nos hayan este año abierto las puertas. Bueno, vos, Leo, en particular, hace un par de añitos ya me abriste tus puertas. Y hoy es un honor tremendo tenerte acá, en casa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, espero que lo disfruten. Mañana me contarán por Twitter o esta noche mismo, supongo, qué les pareció. Sí, mira, después te dejo el link con todos los comentarios de después del capítulo. Hoy no duermo, ¿eh? Hoy termino. No dormimos ninguna. De la mañana y, no sé, Juan, vos decime que me vas a acompañar hasta las 4 de la mañana mínimo. Yo voy a estar prendido el Twitter y estoy viviendo el mejor día de mi vida, estoy hiper agradecido y, bueno, gracias a vos, Leo, en serio, por esta oportunidad de haber charlado una hora espectacular, una hora y media hablando con vos, fue lo mejor para complementar el día de hoy con el estreno del programa. Bueno, muchas gracias a vos, espero que tengas días mejores que tuyo, porque te agradezco las palabras, pero te van a pasar mejores cosas en la vida. Seguro. Gracias, Leo, por escribir unas historias maravillosas. Nos haces salir de todos los problemas de que vivimos en la vida cotidiana y entrar en un mundo distinto gracias a vos y a Cris, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Sofi, ¿algo para que te cierres vos? Sí, yo también decirle gracias por esta nota porque es de verdad un sueño. Te admiro mucho. Sigo tus historias desde antes de saber que las escribías vos. Y la verdad que en Venado no hay ser al que cada vez que hablo de una novela no le diga, ay, ¿sabes qué? Esa la escribe alguien que es de acá. Y les cuento, yo que se lo tengo que abrir. Una vez que hablo de novela también, tengo harto. La verdad que le paso mucho el sí, allá están mis viejos en Venado. Y obviamente también tienen tema para hablar, ¿viste? Bueno, ahí le había preguntado eso, pero no sé, lo tengo distraído. Debe estar medio desmayado, porque también estaba muy emocionado con esto. Bueno, mil gracias de parte de la radio, de todo lo que, o sea, perdón, de la radio, de lo que sucede con Viene y de la web todo de Cris. Leo, sos hiper generoso y nos encantó que nos instruya como decís de hoy. Lo pasé muy bien con ustedes y seguiría, pero me tengo que ir corriendo porque tengo más compromisos. Ya, perfecto. Ahí Nico me parece que está queriendo decir algo. Dame un segundito nada más. Y ahora despedimos a Leo y vamos con un off que para cerrar este extenso bloque. No sé si iba a escribir. Y volvemos nosotros para después despedirnos con un poco, seguro que vamos a hacer el debate de esta tremenda nota. Y te escribe Leo, Nico, dice, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial, porque de verdad hay que estar acá 2 horas, 3 horas antes del gran estreno, el gran suceso con nosotros. Sos pura generosidad, Leo. No, por favor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Nico. Está en Italia, pobre, debe estar pasando mal con el verano allá. Así que, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por todo lo que hacen a partir de lo que hacemos nosotros, por disfrutarlo tanto, por mantener vivo incluso la memoria de Casi Ángeles y de todo lo que hemos hecho. Así que nada, es maravilloso, son maravillosos ustedes y bueno, muchas gracias. Somos gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Besos, Leo, gracias. Chao. Bueno, y Nico, vamos entonces con el off que habla un poco sobre la tarea del escritor y cerramos este divino y extenso bloque con Leo y de ahí volvemos con los chicos. Tratando de encontrar una salida a este laberinto, se me ocurrió escribir cuentos para los chicos, contándoles su verdadera historia. Y me copé con la escritura. Escribir te da la posibilidad de soñar nuevos mundos, otras realidades. El escritor trata de imitar la vida, pero la vida es el mejor de todos los escritores. La vida va tramando las historias como quien hace una trenza cosida. La vida es un cuento que se escribe minuto a minuto, segundo a segundo. Buena escritora la vida. Siembra historias que después cosechará. Nada es azaroso. Destinos cruzados, finales abiertos. Todo está en la escritura. Y está todo desde el principio. Significado, supongo. Pero escribir, además de contar, es soñar con algo diferente. Es imaginar un mundo nuevo y tener fe en que será posible. Dime ya de dónde sacaste estos discos. En la escritura no hay nada lineal. No existe el camino más corto. Escribir es buscar rodeos para llegar a donde querés llegar. Cuando desperté en este mundo no encontraba salida. Me angustiaba, me deprimía. Pero la vida me dio la escritura, que es como este pico con el que boqueteo y boqueteo sin parar, buscando la salida, soñando que al final del camino será posible un nuevo mundo. Lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, decía siempre mi papá. Un día desperté en este mundo de mentira, en este horror hermoso, y de plástico. Desperté para ver que nos habían robado la identidad. Para una bólida como yo, despertar en este mundo trágico fue el golpe de horno que necesitaba. El caramelito que me faltaba en el frasco. La bólida tuvo que madurar, crecer y estar a la altura de salvar al mundo. Mi mundo, nuestro mundo. A la fuerza tuve que aprender a ser creativa, a buscar nuevas soluciones a nuevos problemas. Tuve que aprender a ser escritora para poder escribir una nueva historia. Y para eso hay que ser muy creativo, porque ahí está el secreto, ¿no? Agarrar lo que nos pasó y hacer algo nuevo con eso. Agarrar el mundo que nos tocó en suerte y escribir otro. Un nuevo mundo. Para poder crear un nuevo mundo, primero tenés que decirle adiós al mundo en el que creías que vivías. ¡Wow! Esto sí que fue la previa, señores. La previa, la previa soñada. Chicos, díganme que están felices de ser parte de lo que sucede con Viene. Ay, me faltó hacerle esa pregunta, ¿ves? Tendría que haberle dicho, Leo, ¿por qué lo que sucede conviene? Tal cual, nos faltó la reflexión de él, pero se lo podemos pedir por Twitter. La vamos la verdad, a pedir, sí. Sí, obvio, claro. De vuelta, chicos, le decimos que vuelve, que nos conteste y se va. Claro, sí, para que lo llamo, no aguanta. La verdad que no, felicidad absoluta. Por un momento me daba apuro porque sabíamos que él tenía una hora para estar con nosotros y estuvo prácticamente dos horas. La verdad que un genio, genio absoluto. No sé recordar si les había avisado que podía estar una hora, porque en realidad me dijo sobre la hora, que podía estar una hora cuando ya estábamos saliendo el aire. Yo me había relajado. No, pero la verdad que un genio, un ídolo total, y es como vivir la espera en la alfombra roja, o sea, faltan 2 horas y 45 minutos para que empiece el programa y total piel de pollo todavía. No, pero de verdad, la humildad y la generosidad, porque hay que estar, como le dije en el último momento, casi 3 horas antes del gran estreno, acá en una radio online, que no somos importantes. Pero, no somos AM. No, digo, qué sé yo, por ahí por decir, no somos las Metro, ni somos, no sé. Lo más cerca que estamos de ser las bandanas, pero no más que eso. No, este programa quedó para la historia, Juan. Todo el mundo pregunta por lo de las bandanas, Sí, hace que cargo, Juan, que vos habías dicho que había una, pero no me acuerdo de cuál. ¿Sí? Esa respuesta me la voy a llevar a la tumba. No, ¿qué respuesta? Busco los archivos, si están los programas grabados. ¿Qué te vas a acordar? Yo dije que era Lisa con las rastas en la casa de Gran Hermano. No, esa dije yo. Y ahí vino la pelea, la disputa. Bueno, soy Lourdes. Soy Lourdes borracha sin codificar, miren. Así que no, la verdad que este sí que va a ser el bloque free, chicos, para los que nos están escuchando de otro lado. La verdad que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y sepan apreciar de lo que hizo Leo en entregarse en esta hora y media y hablar de todo y en forma tan generosa, porque no escatimaba en las respuestas. Y a mí, yo te digo, transpiraba, porque le quería hacer la supuesta 5 preguntas que le tenía yo, que al final las fui cambiando. No hice una, creo, nomás de las originales. Y además, y hacer las preguntas que me había dejado Nico. Y después digo, ay, no, veo que está yendo porque él respondía extensamente, que es maravilloso que sea así, pero no me lo esperaba. Entonces, la verdad es que los cálculos que habíamos hecho, somos 4, hacemos 5 preguntas, sí, tenemos la hora y media, no, se nos disparó todo. Pero bueno, no quisimos a sacar las cuentas en las respuestas de Leo, que van a ser tan jugosas, ¿no? Bueno, y acá Sol dice, qué lujo tener una previa con Leo Calderone, la hermosa la nota, estoy chocha por ustedes, felicitaciones, bueno, gracias Sol. No, yo no entro, no quepo, voy a usar el verbo caber que nadie lo usa mucho en presente, no quepo en mí de la felicidad que tengo. Ah, el día que yo dije no cabo en mí, me retaste. No, por eso hice la aclaración ahora porque casi lo digo también. Viste que yo me di cuenta que te iba a pisar. Ya tenemos repercusiones del bloque free, Bell, y ja, ja, ja, ja, ja, bandana. Sí. Estamos escrachados de por vida con Bárbara. Que estoy embarazada y yo, nadie sabía. Yo tampoco. Digo, igual después de eso es que podemos poner a tener una nota con Chris. O sea, ya estuvimos con Mariano, ahora con Leo, con la de Chris, y ya es el cierre de oro, nos vamos de la radio, todo. No, es muchísimo, la verdad, tenemos un privilegio, Leo. A ver, acá tengo algo. No, no, el tema. A ver, ¿te pregunto? A ver, Sofi, queremos escuchar, ¿qué querés decir? No, que Juan mencionaba lo de, bueno, del bloque free, porque creo ayer, ¿no? Tuvimos un bloque free por Twitter. Sí. Juan y Lu llegaron un poquito tarde, pero yo estaba tomando la leche, tomando la pierna y queriendo estudiar, y me empezó a llegar el bloque free y fue un desastre. Digamos. Sí, yo dije, igualmente Sofía estaba media motinada, quería armar un motín. Yo dije, me voy 5 minutos a la facultad y pasa de todo, de todo. Por Twitter se potencia más todavía. Sí, por Twitter estamos más libres. Hubo como un hacker ahí en la cuenta y entonces. A mí me llegó el rumor de que ahí estaban confabulándose y me querían serruchar, no sé. Las chicas, las pequeñas. No me quedó muy claro el verbo de serruchar, a qué venía, qué iban a serruchar. Y acá, no. acá metí las radiales en el pantano. Pero bueno, volvamos al camino. Bueno, sí. No, ayer ya fue todo un desastre. Y Mel nos estaba también, se reía de Bandana y de todo eso, me estaba haciendo mucho el aguante. Y volviendo un poco a la línea, decirles a todos los que nos mandaron mensajes muchísimos y que otra vez es imposible saludar uno por uno, pero gente de todos lados. La verdad. Cuando a Leo, perdón, y a nosotros también. Y todos dicen que les gustó mucho la nota, así que gracias. No, la verdad que increíble. Increíble haber tenido la posibilidad de hablar con él. En mi caso particular, que yo, así como hay mucha gente que tiene su fanatismo más puesto en los actores, a mí que me gustan las historias en general, como... si yo tuviese que ser seguidor de alguien del equipo, o decir quién es mi persona favorita del equipo de Chris, y es justamente Leo. Hay gente que empatiza más con... ¿Eh? Y cuando venga Martín o venga Chris, ¿qué le vas a decir? No, bueno, Chris es Chris. Chris. Y después viene mi favorito, que es Leo. Y después los actores me gustan muchísimo, pero no empatizo tanto como a lo mejor... Hay Julián Serrano tiene sus fans, Peter y demás. A mí me gustan todos los actores, pero si yo tuviese que ser fan de una persona de todo el equipo, sería fan de Leo. Y sí, bueno, lo que pasa es que Leo, para nosotros, me pasa. La primera vez que le hablé a Leo, que fue en el 2010, fue el día que conocí a Lali, que me llevó. ¿Fue en el 2010? Sí, 2010 fue la cuarta temporada, ¿verdad? Sí. Que fue la presentación del libro, ¿no, Gadio? No, en realidad en el 2010 lo conocí cuando el papá de Lali me llevó a conocer a Lali. Y cuando me lo cruzo, le digo, ¡ay! Leo. Como fans, me comporté como una fan cuando lo vi. Me agarré la cara y dije, ¡ay, Leo Calderón! No puedo creerlo, qué lindo, me encanta el trabajo que haces. Te regalo, por favor, me puse con una foto con vos y me das un autógrafo. Y me miró sorprendida, me dice, ¿en serio? Es que tampoco los escritores están acostumbrados a ese trato, o sea, porque no, justamente no son los que están en el frente y no son los más reconocidos normalmente por las audiencias, y yo siempre tuve muchísimo respeto por el trabajo de él. Incluso me di cuenta un poco estudiando la biografía de él que me gustaban historias que yo no sabía que había escrito él. Hay historias de Polka como 22 el loco, 099 central, que fueron de mis novelas favoritas en aquella época, Los policiales con Facundo Arana y Nancy Duplá, y él participó del equipo autoral, o sea que soy fan de Leo desde siempre sin saber que era Leo. Sí, me pasa lo mismo y bueno, yo alcancé a decírselo al aire, yo sigo sus novelas desde antes de saber que él las escribía, porque cuando me enteré de ese tipo de novelas que él hacía, dije... Ay, mirá, él hacía esto, a mí me encantaba y me sigue encantando ahora que los que sé, siempre los sigo siempre porque sus historias me gustan y lo que él contaba, él rompe un poco, le gusta romper con la estructura y eso creo que al público le gusta muchísimo porque creo que es lo que más nos gusta justamente. Las novelas de Dan Leo tienen mucho, suelen tener mucho éxito y creo que en gran parte tiene que ver mucho con el libreto que él escribe, sin duda. Tal cual, tal cual. El contenido, igual creo que también tiene que ver mucho, a mí pasa que veo que con los productos de Chris es como que más se luce Leo, me parece, ¿no? Vuela. Sí, como que Chris le da mucha libertad y crea cosas que no se ven habitualmente. Creo que Aliados, Casi Ángel, Alma Pirata, que tenía muchas preguntas de hacerle para Alma Pirata, son novelas que no se ven mucho acá y que están muy buenas y tienen el sello Leo Calderón. Sí, sí. Y si Leo son una dupla genial. Y una cosa con la que me quedo de él de hoy, que es algo que yo sostuve siempre y en muchas charlas, después de un asado, charlas de amigos, yo siempre lo digo, Argentina tiene una televisión envidiable, tenemos una de las mejores televisiones del mundo, y me puso, si bien es un dato a lo mejor que soy yo a capa y a espada en discusiones, que lo haya dicho él hoy en el programa, me encantó que cuando se hablaba de que Aliados era como Hollywood, y él dijo, no, es Argentina, porque Argentina tiene una televisión de esa magnitud. Adoré ese momento. Sí, bueno, pero yo por ahí, esa frase, porque es lo que le dije a los mismos chicos hace una semana sí, acá. Tal cual, es que... Pero es decir, lo espectacular de lo que se ve en la pantalla, y por eso ayer también tuiteaba en un momento, es decir, el orgullo de saber que este producto, con esta calidad, con este corazón, con esta vida, con este amor, con todo este mensaje que nos va a dejar, sea argentino. Y además lo innovador del producto, de cómo va a ser internet, más televisión, más internet, creo que va a cambiar muchísimo. Van a tomarlo mucho de afuera eso también, porque ni siquiera las series como Glee hacen eso. Entonces va a traer mucha repercusión también. Y el horario, chicos, a las 9 de la noche. ¿Quién pensó en su vida que una novela de Cris Morena iba a estar a las 9 de la noche? Nadie. La verdad que yo esperaba que se pudiera dar. A mí también, porque lo pueden ver los padres. Así, más, por ahí un poquito tirando más adulto, porque es esa cosa de siempre defender ante el adulto el producto de Cris. Es decir, tomá, fíjate de qué estoy hablando. O sea, tenés que conocer esto para saber de qué estoy hablando. Yo no sé si lo que voy a expresar es un deseo o una intuición, pero voy a decir que es una intuición. Yo creo que va a ser el programa del año en la televisión. Sí, totalmente. Yo creo que el año que viene... yo recuerdo que el 17 de agosto del año pasado, a las 11:33 horas, algo así, pasadita, dije, el próximo año, atenti que Martín Fierro de Oro es graduado. Hoy, que es el estreno y todavía no salió al aire, les digo, el año que viene, Aliado es el Martín Fierro de Oro. Ojalá. A cruzar dedos, sería ojalá. Muy lindo. Sería una alegría para todos los que seguimos a Cris y un premio para Cris por todo lo que ha hecho hasta ahora. Aparte de verdad, lo siento, que siento que es así. Porque más allá de lo que le quiera los APTRA poner, que son los señores que digitan, que ponen los votos, o los candidatos, más allá que lo puedan agradecer, se lo gana por el público y se lo gana por todo lo que es, por toda la escuela que hace, por los actores que han nacido con ella y por lo que mueve así en cuanto a disco, no lo hemos mencionado, ya todos lo saben, pero por las dudas, hoy también en Radio de Comida le decimos, salió el disco, salió ayer, pero hoy se está, sé que ya no encuentran en Musimundo en varios lugares. Ah, acá Nico dice lo de Martín Fierro. Nico, decís que pensás lo mismo, que va a ser Martín Fierro de Oro. Sí, bien, lo pensamos en el mismo momento, parece. Y bueno, y el disco ya salió en forma virtual y está físico. Tengo entendido que ya en el Musimundo de hoy hubo gente que lo pudo conseguir. Y es fantástico también, es una transmutación de todo lo que ha vivido en estos últimos 2 años Cris. Y sale wow, viste cuando dicen tenés que llegar, es como la primera frase que dijo esa tarde del lanzamiento, reducirse a cenizas para renacer. Por eso creo que si la gente logra abrir la cabeza y su corazón, va a entender por qué Cris Morena y por qué Aliados va a ser Martín Fierro de Oro dentro de un año. Y todavía no estrenó, pero no me importa. Tengo toda la fe. Yo siento lo mismo que él. Veo los trailers, escucho el CD, veo los adelantos y siento de que es un programón en cuanto a calidad. En cada factor, en todo, todo parece ser un 10, los actores, el libreto, la producción, todo parece ser un 10. Yo espero, como decías hace un ratito, que Aptra no tenga prejuicios en cuanto a lo que significa Cris Morena como productora, que siempre se ha dedicado a productos para adolescentes y suelen, bueno, que ya lo hemos hablado en otros programas. Espero que esos prejuicios no estén presentes y se le den los premios que sean merecidos. De hecho, ya han tenido otras novelas, que siempre le ha ganado tres Martín Fierro de 4 temporadas. Así que espero que sí, que sí. Yo veremos, supongo que en un año estaremos hablando. Chiquitita tuvo Martín Fierro. ¿Eh? Chiquitita también tuvo Martín Fierro. Sí, no sé si uno solo o dos, no recuerdo bien. Sí, muchos proyectos de Cris. Dije lo que se me vino a la mente, no quería tirar fruta, pero espero que por ahora Aliados parece que se merece cantidad de premios. Esperemos que sea así, en un año vamos a hablar con pruebas. Hoy hablamos de lo que sentimos, al final de año vamos a hablar de lo que, con pruebas, con hechos. Bien, genial. Che, vamos despidiendo a Juanpa, así nos podemos quedar las tres a chumear contra él. Ay, qué mala. Le vamos a desinestrar, Juanpa. Juanpa, no, bueno, me imagino, yo lo que le quiero pedir disculpas, así públicamente, es... Lo dije por mensajitos antes de sumarlos, y lo voy a decir ahora de vuelta al aire, por una cuestión de comodidad para Leo, que es tímido, fue empezar el bloque nosotros solitos, se haya podido acomodando, pero él sabía que después venían tres personas más, yo ya le había hablado de ustedes, ya saben las edades, y sabían a qué se dedica cada uno, o sea, le bajé toda la data a Leo, ¿sí? Antes de presentarlos. Ustedes esto no lo saben, pero yo les hablé de vos, Sofi, de Juan, de Luciana, y le hablé también del equipo. Bueno, con Nico tuvo posibilidad de saludarse antes de que Nico cortara la comunicación con otro, y le hablé también de Matías, de nuestro tercer pata Nahuel, que le comentaba que es un chico que es muy jovencito, yo le digo el nene de la casa, que vive en Buenos Aires y que está siempre conectado y se ocupa de encontrar mucho material, incluso más que nada de lo que es video, está permanentemente en esto, así que un poco le presenté a todo el panorama y que por ahí, como ustedes lo pudieron ver, escuchar, se extendía con las respuestas, entonces se achicó bastante el tiempo poder compartir con él, pero espero que así todos se hayan sentido muy parte de esta entrevista. Absolutamente. Yo en el momento cuando Sofi me avisó que entrábamos después, yo dije, uy, a lo mejor Leo se inhibió y le va a hacer toda la entrevista a Gabio. Y tuve como, por un momento me agarró un berrinche de niño chiquito, como que te sacan el chupetín, y me sentí así como re triste. Y después Sofi me dijo, no, tonto, entramos en un rato. Yo dije, ay, qué lindo, me volvió el alma al cuerpo. Creo que por eso también estaba tan contento. No, sí, en realidad la verdad de la milanesa, de Argentina para hablar... Es el bloque free, podés decirlo como te guste. La verdad de la milanesa es que Leo no sabía que la entrevista era con todos, y no tuve oportunidad de decírselo antes, y tampoco se lo puedo decir públicamente por Twitter, como no me sigue, yo no puedo hacer un mensaje privado, si no lo hubiera pautado desde ayer. Pero se encontró que en el momento que nos conectamos, yo le decía que iban a haber tres personas más. Ah, y me dice, pero yo tengo un rato. Primero me ha dicho media hora. Después me dijo, bueno, me quedo una hora, pero yo me tengo que ir. Y bueno, pero no sé cómo venimos con las preguntas. No te preocupes. Le digo, están chequeadas. pregunta. No, un grosso, la verdad, un grosso. Sí, pero es lógico que, y más una persona que no da nota, y él mismo lo dijo al aire, dice, yo no doy nota, no quiero hacer nada. Gaviota me pedía, dije, lo hacemos después en la radio, que bueno, sé que se sintió más cómodo, ¿cómo se dice? Cuando en la cabeza psicológicamente se preparó, imagínate que cuando le dije que éramos cuatro, le tenía que dar un tiempito que se acomodara. No, además de eso, yo escuché el programa desde el comienzo y la verdad, no sé si queda lindo que nos tiremos flores entre nosotros al aire, pero Gabio, la calidad para llevarlo y para ser anfitriona, creo que también parte de que se haya quedado tanto tiempo y que no se haya echado atrás cuando parecimos nosotros como panel depredador, tiene que ver con que yo lo que escuchaba como oyente del programa en ese primer bloque lo hiciste sentir hiper cómodo y eso es 100% mérito tuyo y insisto, no queda bien que nos tiremos flores al aire, pero grosa. Pero hay que decirlo, Juan, y es verdad, creo que nos haya dado la oportunidad a nosotros que León no se haya ido es de cómo fue la primera parte con Gabio. Yo también la escuché. Gracias. No la escuché, pero conozco las notas de Gabio, así que me sumo. Ya la conozco como es, así que me imagino que habrá hecho un buen laburo antes que llegáramos nosotros. Te queremos como nuestra mamá. Bueno, pollitos, pues les agradezco, porque le estaba comentando a Nico hace un rato, fuera del aire, que me estoy sintiendo en el último tiempo que de repente no estoy disfrutando tanto cuando debería hacerlo, como siempre. Porque me estoy exigiendo y me siento que estoy equivocándome todo el tiempo. Así que necesito bajar el grado de exigencia porque no soy profesional y tampoco se me va a ir la vida en esto. Pero yo tengo que volver a mi inicio en cuando lo disfrutaba de forma tan, tan suelta y divertida. Así que les agradezco este apoyo, chicos, de parte de ustedes. Bueno, la gente que nos hace el aguante... grosos todos, que hoy sí. Estaban prendidísimos en Twitter y todo, y fue genial. Sí, totalmente, sí, mil gracias a todos, la verdad que los mensajes divinos, no los pudimos leer, pero ustedes entienden que cuando tenemos un invitado en vivo lo tenemos que aprovechar, y así también pasó con Mariano de María, bueno, y sí, algo de eso debe haber, porque Mariano también es súper, súper, es mucho más tímido que Leo, y ha estado 2 horas con nosotros al aire, más, hasta el último tiempo... terminó dirigiendo él la radio. Bueno, Juan, despedite, por favor, que tenés que irte. Gracias totales a todos y bueno, si bien tenemos que esperar hasta el miércoles que viene para el próximo programa, hoy es el gran día, faltan 2 horas y 24 minutos y sé que vamos a estar todos conectados y todos aliados en ese momento, así que es una casi despedida porque los espero todos a las 9 de la noche porque sé que vamos a estar todos en ese momento. Juan, yo te espero para el post de profundidad. Totalmente, no te totalmente. Vas a dormir, Yo esta noche mismo nos ponemos a trabajar en eso. Dale, dale. Bueno, andá ahora tranquilo que cumplí con lo tuyo. Chao, Juan, te queremos. Besos, gracias, las adoro, mis princesas pequeñas. Y a la reina Gabio más todavía. Gracias. Besos a todas. Besos. Y a Nico, un grosso también. Besos, Juan. Bueno, chicas, y no sé si quieren decir algo más, si no ya vamos, nos despedimos y cerramos, porque ya completamos las 2 horas que dijimos que no íbamos a pasar, no pasamos. No, yo tengo muchas ansiedades, estoy muy nerviosa, me siento como cuando arrancó la última temporada de Casi Ángeles, sí. Así estoy, es como que no, es inexplicable lo que siento, ya quiero que arranque. Bueno, yo lo que quiero, así como lo comprometí a Juan en el armado y para el post de análisis, por supuesto ustedes están invitadas, no sé si a participar en el momento del armado del post, pero sí por lo menos como comentarista, recuerden lo que dijo el mismo Leo, las voy a leer. Digo, y yo sé que es así porque él lo viene haciendo hace tiempo. Lo dijo al aire, lo dijo para que todo el mundo lo escuche y por supuesto, bueno, feliz también de este agradecimiento que tuvo por reconociendo toda esta labor de amor que hacemos desde este lugar, chiquito. Bueno, Lu, ¿querés despedirte entonces? Sí, bueno, a ver, hasta el próximo miércoles, gracias por los que nos escucharon. Y bueno, a partir de ahora empieza una nueva etapa y más que nunca todos somos aliados. Bien, me encantó ese speech. Muy bien, gracias. Sos nuestra aliada, Lu. Gracias, Gabio. Bueno, Sofi. Sí, bueno, yo también. Gracias, totales. Soy muy contenta. seguro estaremos contando también, también muy ansiosa por el día de hoy. Recuerden que, recordarles, creo que ya todos lo saben, bueno, pero hoy 21 horas es el día A, el día de Aliados, es la vuelta de, como dijimos hoy en el Twitter de la radio, es la vuelta de nuestra reina, así que contentísima. Mañana lo van a ver por Fox a las 19 horas y a las 20 tenemos el primer webisodio, así que muy ansiosa con este nuevo proyecto. Y estaremos ya el miércoles que viene comentando todo esto y esperamos a todos los que están del otro lado que también nos dejen sus opiniones sobre Aliados, así las comentamos en la radio. Gracias totales, como dijo Juan y como dice el gran Gustavo. Muy bien. Y le mando un beso enorme ahí a mi Marcelina, que no sabía que estaba del otro lado. Ella es nuevita en Twitter, chicas, se las presento, es una amiga. Nos conocemos hace... de un año que yo no estaba nada bien, hice un viaje solitario, no la estaba pasando nada bien y encontré a esta amiga en este viaje en Catarata. Me salió a decirlo, estamos en el blog free. Así que, y bueno, ella es de Buenos Aires y nos vemos 3-4 veces al año. Así que feliz saber que al estar en Twitter ahora también nos está siguiendo en la radio y nos está escuchando. Un besote enorme a mí, vos sabés. Que fuiste mi compañero en un momento tan, tan feito que estaba pasando. Bueno, y los años no han unido más. Chicas, gracias por todo, gracias por ser mis aliadas, gracias a todo el público por ser aliados y aliados para todo hoy, chicos. Los esperamos en el blog después a partir los comentarios y los análisis. Y a Nico por sacarnos al aire. Sí, Nico también es una aliada, por favor. Nos aclaró cuál de las aliadas de bandanas, pero ya lo vamos a saber. Perdón, Fabio, y toda la gente que quiera ver el capítulo hoy, recuerden que en el blog va a estar la señal subida para los que no son de Argentina y no se quieran perder ni un segundo, aliados, en todecris.net van a tener la señal. Muy bien, gracias, qué vendedora, Sofía. Bravo, chicos, gracias. Nos vemos, besos. Ah, perdón, nos vamos con el tema, el temón, la refundación, que es el tema que canta todo el elenco de Aliados, nos encantó, ahí Nico apoya la emoción, qué vendedora, muy bien, con refundación, chicos, divino, ay, cómo termina ese tema con la voz de Caro, me mata, besos, chicos. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en la altura, amar con locura. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Se sueña otro sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que es, oh, oh, oh. Invento mañana que es oh, oh, oh, oh, oh. Se inventa un mañana. Jugar con la vida, pensar las salidas, sanar las heridas, nacer cada día, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales, dar gracias al cielo sin miedo a lo nuevo, gritar que estás vivo, reír como niño. Y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Se sueña otro sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que es, oh, oh. Oh, oh. inventa un mañana que es hoy. Cerrar el pasado, borrar la tristeza, vivir la alegría del día que empieza. Fundar la reforma de un mundo humano, sentir que lo bueno nos vuelve más sanos. Alzar la mirada sin miedo, bien alta, buscar los aliados, soñar un mañana. Saltar al vacío, sentirnos con alas, amarte con todo, con todas mis ganas. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Se sueña otro sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir.